En 1587, Henry Barrow fue arrestado por agentes de la Iglesia Estatal de Inglaterra. Barrow era miembro de un grupo pequeño que llamaban los puritanos. Los puritanos creían diferente a la forma como la Iglesia Estatal de Inglaterra enseñaba. Ellos creían, por ejemplo, que no se debía de gobernar a toda la iglesia, sino que cada congregación tuviera la posibilidad de autodeterminarse. Ellos creían que los creyentes no tenían necesidad de sacerdotes porque a través de Cristo tenían acceso directo a Dios. Ellos creían que cada persona podía leer la Biblia e interpretarla por sí mismo y dentro de su congregación, y que no necesitaban a la iglesia que les dijera la posición oficial. Sin embargo, como ellos estaban bajo la jurisdicción de la Iglesia de Inglaterra, entonces también estaban bajo la jurisdicción del rey, porque el rey era la cabeza de la iglesia. Y cualquier desviación de las enseñanzas de la iglesia se traducía en una desviación de la autoridad del rey, por lo tanto era sedición. Así que agentes de la Iglesia de Inglaterra, del rey de Inglaterra, de la Iglesia de Inglaterra, pusieron cargos en contra de Henry Barrow por sedición en contra del rey. Y este es el rey James, el mismo de la Biblia, King James. Y fue condenado a muerte y lo ejecutaron después de 6 años que lo mantuvieron en un calabozo. Aunque a nosotros nos parecen inocentes y correctas esas creencias que tenían esas personas de poder leer la Biblia por sí mismos, etc., esas creencias no eran aceptadas por la iglesia, y aunque ellos habían protestado los abusos de la iglesia medieval, ellos también las estaban practicando. O sea, la iglesia usando coerción y usando la violencia para forzar la conciencia de los miembros de la iglesia. Eso se va a repetir en los tiempos del fin. Y ese es el tema que vamos a estudiar hoy. No se retiren, que ya regresamos. Bienvenidos, queridos hermanos, a Perspectiva Bíblica. Y hola, Johnny, ¿cómo te encuentras? Un placer verte, Rafael. Es un privilegio estar juntos estudiando la palabra de Dios. Amén. Y me da mucho temor porque pienso, ¿cómo estoy yo siendo igual que esa iglesia perseguidora e intolerante? Sí, que a veces pensamos que los protestantes salieron de la iglesia medieval precisamente por los abusos. Y la mayoría de la gente no sabe que ellos también cometieron esos abusos. Y no solo en el pasado, en el presente también, Rafael. Muchas iglesias locales persiguen a personas porque varían su interpretación de un versículo o de otro, o de cosas que no hay posiciones oficiales, y los sacan de los cargos y los persiguen y los ponen a un lado. Y eso es lo mismo. Hay que tener cuidado, sí. Oremos para que Dios nos ayude. Amén. Ayúdanos, Padre Santo, a entender la palabra y a cumplir el objetivo de ella, no persiguiendo a nadie, sino predicando la verdad por amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar el estudio de hoy en Apocalipsis 13. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este pasaje está dentro del marco de la batalla del dragón en contra de Dios por la adoración de los seres. Llegamos a este pasaje, Johnny, donde encontramos que la bestia, el dragón, utilizan la fuerza, la coerción, para el engaño, para hacer que la gente adore a la bestia y para imponerles una cosa que se llama la marca de la bestia. Y eso es terrible, Rafael. Pensar que Dios desea que nosotros obliguemos a las personas y que solamente haya una interpretación y una forma de verlo y excluir a todo el que no está igual, eso es lo que la bestia está haciendo. Y podemos nosotros caracterizarlo como satánico y que nosotros no caemos en eso. Lo que no nos damos cuenta es que en el contexto cuando se hace, los que lo están haciendo tienen intenciones que la mayor parte de la gente está de acuerdo con ellos, Rafael. Ellos piensan que eso es lo correcto, lo que se debe hacer. Que si no se someten todos a una sola interpretación y a una sola forma, no deben estar con nosotros y deben excluirse y hasta matarlos. Todo el que no piensa igual. Y esa intolerancia la vemos en los gobiernos hoy en día, donde el nacionalismo está siendo el centro de la idea. Por ejemplo, la persecución en Estados Unidos contra Planned Parenthood. El 90% de lo que hace Planned Parenthood es ayuda a las mujeres de bajos recursos. Pero por el 10%, que es asunto de dar abortos, lo quieren cerrar y lo han cerrado y el gobierno le quita los fondos. Y las iglesias evangélicas están contentos. Y a muchos de los que están escuchando este programa y participando, tú tal vez estás contento también. Y no nos damos cuenta de la intolerancia que estamos haciendo. El 90% de lo que se hace es el bien. Imagínate que a ti y a mí, ¿cuántas de las palabras que nosotros hablamos todos los días? ¿Qué porcentaje de las palabras que yo hablo todos los días no honra a Dios? Yo creo que es más de 10%. Cuando me enojo, cuando peleo, si por eso Dios me sacara, ¿cuántos quedaríamos en la iglesia? Sí. Si Dios aplicara la justicia sin misericordia, entonces ninguno de nosotros quedaría. Sí. Bueno, entonces volviendo al tema de la marca de la bestia y el sello de Dios, hay un grupo de personas que no recibe la marca de la bestia. Y vamos a ver cómo lo identifica Apocalipsis. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este grupo que se menciona aquí, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, son aquellas personas que el diablo precisamente quiere atacar más todavía, porque son las personas que se rehúsan a creer sus engaños o se rehúsan a ceder a la violencia y a la coerción. Pero entonces muchas veces nosotros confundimos este pasaje con el tema del sábado. Y yo lo que quiero decir es que no invalidar el sábado, sino decir que esto es algo mucho más amplio que un mandamiento en particular. Porque cuando se habla aquí de que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, realmente, Johnny, están hablando de una vida, de una calidad de vida, de experiencia con Dios, que va mucho más allá de un mandamiento en particular. Correcto. Y además de eso, reforzando lo que acabas de decir, guardar el sábado no es simplemente decir el séptimo día yo no trabajo. Isaías 58 nos dice claramente, lo explica cómo es que funciona. Isaías 58, el verso 5, es tal el ayuno que yo escogí, que un día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y el día agradable a Jehová? Y luego, después de estar explicando de los versos 5 hasta el 12, entonces llega a lo que nosotros utilizamos para hablar del sábado, el verso 12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de muchas generaciones, levantarás y será llamado reparador de portillos y restaurador de calzados para poblados. Esta restauración del sábado y de la importancia del sábado está directamente atado con la agenda que da aquí. Mira el verso 9 y 10. Entonces invocará y te oirá Jehová y clamarás y dirás, heme aquí, si quitas de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar maldad, y si repartes tu pan al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas brotará tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Entonces, Rafael, ¿de qué? ¿Cómo se guarda el sábado? Repartiendo la comida a los pobres, ayudando, dando cuidado integral, dando servicios de salud. No está diciendo a los que están de acuerdo contigo, está diciendo a los necesitados. Y eso era lo que no captaban los fariseos del Nuevo Testamento, que ellos podían estar muy orgullosos de guardar el sábado, sin embargo, no tenían misericordia con nadie. No expresaban ese amor, esa compasión de Dios. Y para Dios, el guardar el sábado realmente es parte de un conjunto que incluye la misericordia y el amor. Porque dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra. Sí. Y aquí está la obra, ayudar a las personas, ayudar a los huérfanos, sí, ayudar a las viudas, ayudar a todos los necesitados, repartirle pan al hambriento. Y entonces dice que el verso 13, si retrajeres a causa del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, el día santo de Jehová, honorable, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu negocio, ni hablando de él, entonces te deleitarás en Jehová. La manera de cumplir, de guardar el sábado, es una vida de 7 días. Y esa vida de 7 días es ayudando a las personas necesitadas, como tú dijiste tan apropiadamente. No es decir, yo tengo la banderita del día correcto. Bien, entonces tenemos que avanzar al tema del sello de Dios en Apocalipsis 7. Después de esto, vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí hay algo maravilloso, y es que Dios controla los eventos del mundo. Amén. Dios controla todos los eventos en nuestra vida. Gloria sea su nombre. Y hay un sello de Dios que nos protege a nosotros, nos protege del mal del dragón, del mal de la bestia, protege nuestra vida inmortal. La salvación, quiero decir, nuestra vida eterna que Cristo ha logrado por nosotros. Pero entonces, Johnny, este asunto del sello de Dios es algo que tenemos que entender bien, porque Dios ha utilizado varios símbolos en las Escrituras, Dios ha utilizado varias formas de señalar la relación de Él con los seres humanos. Y eso, Rafael, es mucho más fácil visualizarlo pensando en capitales del mundo, Roma y Washington. Y así me lavo las manos de lo que me toque a mí hacer. El sello de Dios es tener el día correcto, el sábado y no el domingo, y por lo tanto no me tengo que preocupar en lo que hago. Con simplemente decir, yo guardo el sábado y voy a la iglesia en sábado, ya estoy del lado de los de Dios. Eso es perder el tiempo, Rafael, como los fariseos lo perdían. Por eso dice Isaías 58, ¿es acaso ese el ayuno que yo escogí? Y como dice Isaías 1, ¿es acaso son los sacrificios lo que yo quiero? Sí. Bueno, entonces hay una señal que Dios le dio al pueblo de Dios que también adolece del mismo problema. Y vamos a leer en el libro de Génesis capítulo 17. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, de generación en generación. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esta circuncisión de la carne del prepucio está directamente relacionada en la justificación por la fe. Este es el símbolo del bautismo en el Nuevo Testamento. Y es decir, es una manera de señalar que estamos en una relación con Dios. Si nos vamos al Antiguo Testamento, a usted lo circuncidan como bebé a los 8 días de haber nacido. Es decir, que no hay acción suya, no hay acción del individuo. Y eso se equipara al bautismo. El bautismo tampoco, aunque está relacionado con una decisión personal, tampoco te ofrece ningún mérito, tal como a un bebé no se le ofrece mérito porque se le circuncide. Ambos son señales de que hemos entrado a la familia. Y ser de la familia es una relación con Dios que está establecida en la fe. Y la fe no es otra cosa sino el deseo de adorar al Dios verdadero, el deseo de estar con Él, el esperar lo que viene, el anhelar la segunda venida. Yo deseo que el Señor Jesús venga. No tengo muchos méritos, Rafael, y mi vida no es un ejemplo de nada. Yo estoy continuamente procurando mejorar, pero tengo fe. Y mi fe es que estoy en Dios y en el Dios que me acepta. Esa es la circuncisión. Los méritos de Cristo. Los méritos de Cristo. Pero entonces, Johnny, el tema de la circuncisión tiene un grave defecto. Número uno, solamente le toca a los varones. Número dos, son infantes. O sea que cuando uno crece, ya uno está circuncidado independientemente de la decisión de uno. Número tres, es que la circuncisión no garantiza nada. Es una señal de una relación con Dios. Sin embargo, como un tatuaje, como un crucifijo que una persona puede cargar, como un símbolo, puede perder su significado si en realidad no hay una relación. Pero hay otra señal que Dios también dio. Tenemos que hablar de tres señales más. La siguiente señal está en Ezequiel. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpla vivirá. Y les di también mis sábados para que fuera por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Johnny, cuando los judíos mataron a Jesús, estaban apurados porque ya venía el sábado. O sea que ellos podían cometer homicidio, pero tenían que guardar el sábado. O sea que esa señal que Dios había dado para establecer, simbolizar esa relación entre Él y su pueblo, para que el mundo viera que era su pueblo escogido y que había una relación de benefactor, de Dios libertador, de Dios creador y un pueblo redimido, no se cumplía cuando había homicidio en el corazón y los malvados guardaban un sábado que no representaba nada porque estaban esperando que terminaran las horas del sábado para ir a cometer más crímenes. Así que las señales son buenas, pero las señales tienen que tener un valor para que signifiquen algo. Tiene que ser de la manera de vivir. No puede ser algo externo. Vamos a pasar a la siguiente señal en el libro de Lucas. Tomando la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. Esta práctica, Johnny, es recomendada por Cristo, fue dada por Cristo a sus discípulos para que así como Él lavó los pies de los discípulos, también ellos se lavaran los pies. Y tenía un significado muy profundo, muy práctico, que era la humildad, que era un tema que precisamente ellos tenían muchos problemas porque querían ser el mejor, querían ocupar los primeros puestos. Y leemos más adelante en Corintios, en la primera carta de Corintios, que habían perversiones de la cena del Señor. O sea que cada símbolo que estableció Dios para significar una relación entre Él y su pueblo, para establecer algo, se puede pervertir si el corazón no está en la forma correcta y abierta, humilde y dispuesta para recibir la bendición y que el símbolo en realidad tenga un verdadero significado en la vida. En otras palabras, Rafael, es prácticamente imposible para los seres humanos ser jueces. Yo no puedo mirarte a ti y decir, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal, cuando estás en el camino de la salvación, ni puedo mirar al otro. La clave está en mirarnos a nosotros mismos. Estas señales no son para que miremos a los demás y le tiremos piedra, sino que nosotros nos miremos al espejo y nos preguntemos a nosotros mismos en introspección, ¿estoy yo guardando el sábado correctamente? ¿Estoy yo participando de la cena del Señor? ¿Estoy yo participando del bautismo? ¿Estoy yo participando de las diferentes señales? Deben ser continua invitación a la autorreflexión. Y de esa manera nosotros mantenemos el propósito que Dios dejó. Y Johnny, ¿qué rito, qué símbolo tan poderoso? Porque cuando nosotros estamos lavando los pies en el rito de humildad, podemos tener en nuestra memoria claramente las imágenes que hemos leído en los evangelios donde Cristo, en sus últimas horas realmente de vida, con un corazón atribulado por las experiencias que iba a pasar, ve a sus discípulos y los ve tan no preparados para lo que viene, todavía tan silvestres, que tenían orgullo en su corazón. Y entonces la lección objetiva tan hermosa de Jesús de lavarle los pies, y le dice a Pedro: si tú no me permites lavarte los pies, entonces no tienes parte conmigo. Entonces él quiere que lo bañe. Ah, sí, bueno, como Pedro, tan locuaz que era, se fue de un extremo al otro. Entonces todo el cuerpo, ¿no? Pero entonces es un símbolo muy hermoso que nosotros necesitamos captar cuando lo practicamos, el espíritu de Cristo, recordarlo y no hacerlo como una cosa que tenemos que hacer rapidito para salir del paso, para poder salir de esto. Perdemos una oportunidad hermosa de conocer el carácter de Cristo si no lo hacemos con el espíritu correcto. Eso es así. Vamos a ir al siguiente símbolo que Dios nos dio como para simbolizar una relación con nosotros, en Mateo capítulo 28. Jesús se acercó y les dijo y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué promesa tan bonita! Yo estoy con vosotros. ¿Cuántos días, Rafael? ¿Cuántos días? Todos los días. ¡Aleluya! Sin límite. Todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la clave de todos los sellos. Esa es la clave de todas las señales. Esa es la clave de la relación cristiana. Reconocer que tenemos que estar en Cristo. Si nosotros no nos agarramos de esto, si nosotros estamos constantemente procurando esa relación con Jesús, entonces saldrán las acciones que glorifiquen su nombre. Johnny, si nosotros miramos el ministerio de Jesús y examinamos, por ejemplo, la parte del bautismo, nosotros encontramos que, aunque Jesús mandó hacer el bautismo, no era parte primordial del ministerio de él, porque el ministerio de él consistía en sanar, en educar y en predicar. O sea que la parte del bautismo era incidental, era... y de hecho que Jesús ni siquiera bautizaban sus discípulos. Pero nosotros, extrañamente, la iglesia moderna ha convertido en el bautismo como el fin primordial. O sea que nosotros hemos llegado a medir el éxito del cristianismo, el éxito de la iglesia, el éxito del ministerio, no en los términos correctos, sino en los términos del acto del bautismo, como que si eso fue lo que Cristo mandó hacer. Cristo mandó a hacer discípulos. Pero como eso no lo podemos medir, quién es un discípulo y quién no es, entonces medimos lo que es fácil: bautizar. Y hacemos esfuerzos por bautizar a las personas, lamentablemente descuidando la parte del discipulado, la parte de establecer una relación con la iglesia, de edificar a las personas para que sean verdaderos discípulos y seguidores de Dios. O sea que hacemos como dijo Jacobo cuando le estaba hablando al Concilio de Jerusalén, que hacemos discípulos a la gente del diablo, dándole muchísimas leyes y no conectándolos a Jesús. El conflicto de los siglos entonces se resume en el propósito de Dios para la iglesia. ¿Es el propósito de Dios para la iglesia meter a gente en el agua y hacerlos miembros? ¿O es el propósito de Dios para la iglesia que las personas estén en conexión hasta el tiempo del fin con el Jesús que es Salvador? El hacer discípulos. Sí, por supuesto. Sí. Y entonces a eso es lo que viene el sello de Dios. Y vamos a ver el último pasaje en el libro de Efesios. Sí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí se habla de un sello de Dios. Ese sello con el que iban a sellar a los hijos de Dios antes de que se desataran todos esos vientos. Es el Espíritu Santo que es el arras de nuestra herencia, Johnny. Sí. Arras significa garantía. Nosotros recibimos el Espíritu Santo por la promesa de Cristo, por el ministerio de Cristo en el santuario celestial a nuestro favor, que nos envía la gracia de Dios, que nos envía respuesta a nuestras oraciones. Cuando tenemos necesidad, cuando le pedimos a Dios que nos ayude a transformar nuestro carácter, que perdone nuestros pecados, que nos levante de nuestra tristeza, nuestra depresión, que nos ayude a activarnos en la predicación del Evangelio y en el servicio a los demás. Esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una obra que a medida de que nosotros vamos creciendo en nuestra dedicación a Dios, en nuestro servicio a Dios, vamos siendo sellados para la salvación. El Espíritu Santo, Johnny, es la garantía de que nosotros vamos a ser salvos. Exactamente. No las leyes que cumplamos, como está en Hechos, el capítulo 15 y el verso número 10 y 11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios imponiendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Más bien creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y escucharon a Bernabé. Aquí está la clave, Rafael. La iglesia no ha de estar tan preocupada por los montones de leyes y enfocándose en ellos. Tiene que estar preocupada en la relación con el Señor Jesús y enfocándose en esa relación. Eso le fue muy difícil a los apóstoles reconocerlo. Si no lo hubieran reconocido, no estaríamos nosotros aquí, porque nosotros somos de los gentiles. Pero gracias a Dios lo pudieron reconocer. ¿Y tú y tu iglesia lo pueden reconocer? ¿Qué es lo importante? Lea Hechos 15 y aprenda de la iglesia de Jerusalén y de la iglesia cristiana primitiva, para que podamos cumplir lo que estamos diciendo, que el sello correcto es la relación continua con Jesús. Y sí, porque si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, que es el sello de Dios, es una garantía de que nosotros vamos a ir creciendo en la gracia de Dios, vamos a ir creciendo en las virtudes cristianas, vamos a poner a un lado el egoísmo, la flojera, el temor, y vamos a empezar a servir y arriesgarnos como Jesús sirvió y se arriesgó e invirtió su tiempo. El Espíritu Santo nos va a ir transformando, Johnny, para hacernos personas que estamos dispuestos a cumplir sus mandatos, a dar las advertencias, a tocar la trompeta para que las demás personas conozcan al Señor y conozcan el camino de la verdad. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. No son símbolos exteriores que se pueden falsificar, sino esa relación con el Espíritu Santo. Johnny, yo le pido a Dios que me dé el Espíritu Santo para transformarme. Y esa relación, Rafael, no la podemos ver nosotros por fuera. Es algo que solo Dios ve. Pero ayúdanos, Señor, a no juzgar a los demás. Amén. Bien, apreciados hermanos, llegamos ya al final de esta lección. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.